Matamoscas. Matamoscas. ¿No será con ese perrero? Apure amigo, vámonos para la casa, no tomemos más cerveza que nos mata la señora. ¿O no recuerdas que la tuya por tirarte te siguió esta media calle en camisa dormidora? Y ve la mía, dice que me quiere tanto, cuando llego bien borracho me manda pa'l gallinero. O a las patadas me tira bajo una cama y me hinchan las caderas dándome con un perrero. Con ve que duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza. Hombre, qué duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscarnos a Lovaina, las Camelias y también a Valladera? Por Barrio Antioquia, por la Toma, Bar Colombia y los dos en el mundongo bailando con Balvanera. Recuerda hermano que en la Feria de las Flores se anduvieron recorriendo toditas las prenderías y buscaban la plancha y el reloj, el radio y la radiola y también la maquinita donde cosía doña Lola. Hombre, qué duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza. Hombre, qué duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscarnos a Lovaina, las Camelias y también a Valladera? Por Barrio Antioquia, por la Toma, Bar Colombia y los dos en el mundongo bailando con Balvanera. Hombre, qué duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza. Hombre, qué duro es el santo matrimonio. Estas mujeres que son como el demonio. Ya uno no puede tomarse una cerveza, porque seguro le arrancan la cabeza.